mejor buscar otras reformas que sean a beneficio de los agricultores. ¿Con quién realmente está esa voluntad? Si defendiendo los intereses del gran capital o defendiendo los intereses de esa sociedad salvadoreña que son los campesinos y campesinas que viven y practican la agricultura, que son ellos los que producen nuestra comida. Campesinos de la zona oriental del país manifestaron también que es posible cambiar las prácticas de cultivo, es posible la agricultura sostenible y es urgente regresar a cultivar la semilla nativa con prácticas ancestrales. Nosotros ahorita estamos trabajando con por ejemplo, hemos hecho el foliar de estiércol de ganado, que eso no se compra. Ponerlo solo tarda un mes. ¿Verdad? Se hace anticipado y tiene un buen foliar para las frijoleras, para la milpa, para el tomate, para cualquier cosa. Sí se puede, porque yo como agricultor estoy ya trabajando en ese proceso y me está dando resultado. Estoy usando, ya no estoy usando tantos químicos ni tanto abono. Porque... Esto será posible si este gobierno sanciona las reformas a la Ley sobre Control y Eliminación de Pesticidas y Fertilizantes, y así estaría respondiendo a las necesidades de los campesinos, campesinas, agricultoras, agricultores, que proveen al país de hortalizas y granos básicos. Estuvo con ustedes para la revista informativa Voces Nuestras, su amiga Rosa Hilda Rivas.